todo lo que necesita para vivir como es debido a la vida con Cristo, no puede buscarlo, suplirlo o hallarlo en el mundo material. La vida cristiana exige recursos espirituales. Lo maravilloso es que en el Nuevo Testamento y por la pluma del apóstol Pedro, Dios dice que a usted ya le ha sido dado todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Con esas verdades en mente, con ustedes nuestro maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, La Promesa. Nos entusiasma la oportunidad que tenemos para reunirnos todos los días y enseñar la palabra de Dios. Hoy, continuamos con la segunda parte del mensaje que he titulado La Promesa. En esta lección, continuamos estudiando la razón por la que podemos asegurar con base bíblica que usted tiene todo lo que necesita para vivir la vida cristiana como Dios manda. Estamos empezando una nueva serie de lecciones bíblicas bajo el tema general de todo lo que necesita. Desde luego, al pensar en todo lo que usted necesita, estamos dirigiendo su enfoque a algo mucho más importante y mucho más permanente que las necesidades puramente materiales. A fin de cuentas, lo que usted necesita para su vida espiritual es de mucha mayor importancia que lo que necesita o piensa que necesita para su vida física y material. Igualmente, al considerar todo lo que usted necesita, estoy dando por sentado que lo que usted quiere efectivamente es seguir creciendo en su vida con el Señor Jesucristo, en su andar con el Maestro Jesucristo. Como lo veremos al estudiar el pasaje de 2 de Pedro que estamos considerando, usted ya tiene todo lo que necesita para andar con el Señor. Así que espero que usted tenga la Biblia a mano y abierta, y también que tenga materiales listos para hacer anotaciones. Continuemos con nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Toda mi vida he visto cifras en cuanto al número de promesas en la Biblia y una que más generalmente se da es que hay 30,000 promesas en la Biblia. Ese es un número redondo, así que yo me volví suspicaz. Pero, además, hay solo 31,000 versículos en la Biblia. Existen 30,000 promesas en la Biblia y hay solo 31,000 versículos. Ahora, uno tiene que tomar en cuenta libros como Levítico, como saben, y Deuteronomio, y algunos de esos lugares. Hay muchos versículos en esos capítulos en donde uno tendría que buscar arduamente para hallar una promesa. Así que él se puso suspicaz en cuanto a que hubiera solo 31,000 versículos en la Biblia y 30,000 promesas, que a lo mejor no era el número correcto. Así que este hombre dedicó un par de años y buscó toda la Biblia y acabó con el hecho de que hay un gran total de 8,810 promesas en la Biblia. El 85% de ellas son de parte de Dios para los seres humanos y solo un libro de la Biblia no tiene ninguna promesa. Nadie nunca dice esto bien de inmediato, pero ¿sabe alguien cuál es ese libro? ¿Cuál? ¿Esther? No, esa es una buena adivinanza porque Esther es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Pero el libro que no tiene ninguna promesa es la carta a Tito. Simplemente créame en esto. No se ponga a verificarlo en estos momentos. Así que esta es otra pregunta en cuanto a promesas. ¿Cuál sección de la Biblia tiene más promesas? Isaías tiene más de 1,000 promesas en su libro. Si alguna vez ha pensado en leer Isaías de principio a fin, esta es una buena motivación para hacerlo. Cuando usted llega a Isaías y dice, ah, no voy a leer eso, es un libro largo y es profecía. Hay 1,000 promesas de Dios en el libro de Isaías. Y si usted no lo lee, está privándose de las bendiciones de Dios. Pregunta, ¿cuál capítulo tiene el mayor número de promesas de Dios? Bien. Es uno de mis capítulos favoritos, el Salmo 37. Prácticamente cada versículo del Salmo 37 es una promesa. Así que, si está buscando, voy a darle un indicio. Si se dedica a pescar promesas, empiece en el Salmo 37, hallará muchas ahí y luego pase al libro de Isaías. Cópielas todas. Como ve, lo que sucede si usted hace eso, lo que está haciendo es que va a empezar a conectarse con el generador de poder. Está tratando de poner en su lugar los cables con Dios a fin de que el poder pueda resonar en su vida. No hay cómo contar todas las promesas de Dios. En realidad, hay demasiadas. Estoy seguro de que si alguien más hiciera un estudio como lo hizo el Dr. Storms, hallaría tal vez unas cuantas más o tal vez unas cuantas menos. Pero la cuestión real es que en toda parte de cada libro, en cada capítulo, en toda la Biblia, la gran evidencia es que es un libro lleno de promesas. Simplemente piénselo. No es muy complejo. Hay como 8,000 promesas en la Biblia, 8,000, hechas para usted y para mí. Sé que algunas de las promesas fueron hechas a Israel. Cuando era niño, teníamos un canto que entonábamos en mi clase de escuela dominical que decía, cada promesa de la Biblia es mía, cada capítulo, cada versículo, cada renglón. Luego oí a un maestro decir, eso no es verdad, porque las promesas son para Israel. No cantes esa canción. Así que dejamos de cantarla. Lo que estoy diciendo es esto. Deje a un lado todas las cosas que la gente suele decir al respecto y dedíquese a la verdad básica. Si quiere oír de corazón la palabra de Dios, si quiere oír lo que Dios tiene guardado para usted, si quiere saber cuáles son las promesas de Dios para usted, hay solo un lugar en donde hallarlas. Está entre las pastas de este libro que llamamos la Biblia. Así que, una de las razones por las cuales usted quiere involucrarse con las promesas de Dios es porque hay muchas de ellas. Usted puede pasar el resto de su vida y nunca las hallará todas, pero es un buen proyecto. Se lo recomiendo. Esta es la segunda razón por qué estas promesas son importantes. No solo son incalculables, sino que las promesas de Dios son infalibles. Las promesas de Dios son grandes porque siempre son verdad. Esto es lo que la Biblia dice en cuanto a las promesas de Dios en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son entre el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esa es una frase tremenda. En otras palabras, Dios nos ha prometido que nunca nos dejarás, ni nos abandonarás, y que obrarás todo para nuestro bien. Y Dios dice, sí. Y nosotros decimos, amén. ¿Has prometido oír y contestar nuestras oraciones y cuidarnos y librarnos del mal, darnos paz y fortalecernos? Y Dios dice, sí. Y nosotros decimos, amén. ¿Has prometido darnos un hogar eterno en el cielo en donde el pecado, la enfermedad y la tristeza jamás entrarán en nuestras vidas? Y Dios dice, sí. Y nosotros decimos, amén. Tengo que decirles que si se es un predicador bautista, en realidad se tiene que trabajar duro para lograr que la congregación diga amén. Les agradezco por decirlo. Amén. Esa ecuación funciona para todas las promesas de Dios. No importa cuántas promesas Dios haya hecho, siempre son un sí en Cristo. Y para nosotros son un amén. La Biblia enseña que Dios cumple toda promesa que haya hecho. Nunca promete más allá de sí mismo. Nunca ha dejado de cumplir su promesa por completo. Él las guarda por completo, totalmente, en detalle y para siempre. Su palabra no puede ser quebrantada y por eso es que sus promesas se describen como preciosas y grandísimas promesas. Así que amamos al Señor y sus promesas porque hay muchas de ellas. Nos encantan sus promesas porque nunca serán quebrantadas. También nos encantan sus promesas en tercer lugar, porque las promesas de Dios están disponibles. Hay una palabra que a Pedro le encanta usar y la escribe en su libro más que cualquier otro escritor. Es la palabra preciosas. Repítala conmigo, preciosas. Ahora, ¿qué queremos decir por lo general cuando decimos eso? Quiero decirles lo que significa. Dana y yo tenemos un cachorro. Se llama Benji. Lo hemos tenido algo así como un año. Nos ganó el corazón. Nunca pensé que yo llegaría a querer un perro. Vamos. Pero ese perro me ganó. Habíamos estado fuera por 2 o 3 días y dejamos al perro al cuidado de una amiga y ella nos envió una fotografía. El cachorrito, el pequeño Benji, estaba en la cama con todas las 4 patas hacia arriba, profundamente dormido. ¿Saben lo que dijo mi esposa? Dijo, ¡qué precioso! Pero tengo que decirles que no es eso de lo que Pedro está hablando aquí. No está hablando de ositos de peluche y nenes encantadores y lo que nosotros decimos, ¡ay, qué precioso! No, está hablando de algo que es precioso de una manera diferente. Usa la palabra unas 8 veces en las 2 cartas que llevan su nombre. Describe las promesas de Dios aquí como preciosas. Y cuando usa esa palabra, no tiene la intención de que sea de una manera sentimental. Él quiere que pensemos en piedras preciosas, que pensemos en metales preciosos, que pensemos en oro. Simplemente piense en el oro por un momento. Ese es un metal precioso. Es precioso porque Dios lo hizo, Dios lo enterró en la tierra y a Él le gusta tanto que un día va a pavimentar con eso las calles de la Nueva Jerusalén. Los expertos dicen que el oro tiene propiedades químicas especiales. En primer lugar, quiero decir, la plata es más industrial en su uso. El cobre es más útil como conductor de electricidad, pero el oro tiene una composición química especial. Permítame decírselo. Aprendí esto al estudiar para esta serie. El agua no puede destruir el oro, ni puede destruirlo el tiempo, ni puede destruirlo el fuego. ¿Es maleable? Lo que quiere decir que se le puede laminar sin que se parta. ¿Es dúctil? Lo que quiere decir que se le puede estirar sin quebrarlo. ¿Es raro? ¿Sabe cuán raro es el oro? Me sorprendí cuando leí esto, pero escuchen. Todo el oro que jamás se ha minado en todo el mundo cabría en 2 piscinas de tamaño olímpico. Ahora bien, eso es un montón de oro, pero a la luz de la vastedad del universo, no parece ser gran cosa, ¿verdad? Una de las razones por las que el oro es tan precioso es porque no hay mucha abundancia del mismo. No hay una cantidad gigantesca de oro, así que se le llama un metal precioso. De eso es de lo que Pedro está hablando aquí en 2 de Pedro 1, y es que cada una de todas las promesas que Dios nos da en su palabra es preciosa como oro, tan valiosa que una de esas promesas puede hacerlo a uno infinitamente más rico que quienquiera que sea dueño de todo el oro de esas 2 piscinas olímpicas. Estoy convencido de que si se echa mano de la promesa apropiada en la situación apropiada, eso cambiará todo en cuanto a uno y todo en cuanto a nuestra vida. Y amigos y amigas, no tenemos que salir a buscar esas promesas. Las tenemos en la mano. Las preciosas promesas de Dios que llevamos con nosotros a la iglesia cada semana. Ponemos el libro de esas promesas en la mesita junto a la cama y lo leemos por la mañana, a veces por la noche. Y cuando usted lee la Biblia, entiende y reconoce las dádivas de Dios que le ha dado y que cambiarán la vida. Y cuando usted entiende estas cosas, casi cuesta creerlo, están ahí. Eso es lo que Pedro quiere que entendamos. No tenemos que esperarlas, no tenemos que hacer nada para hallarlas, no tenemos que inscribirnos para que nos las den. No hay una clase a donde podamos acudir para aprender al respecto. La Biblia dice que mediante sus preciosas y grandísimas promesas, Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Hay muchos lugares en la costa occidental del país que a los turistas les encanta visitar. Una de ellas es el castillo Hearst. Me gustaría un día poder decirle a la gente que yo pasé un año ahí. Sé que a mi esposa le encanta ese lugar y en realidad fue divertido ir y verlo. William Randolph Hearst publicó un periódico en el siglo XX y fue un increíble coleccionista de arte. Un día leyó una descripción de unas cuantas piezas valiosas de arte y llamó a su agente y le dijo, «Tengo que conseguir estas piezas de arte de inmediato, búscalas, no importa el costo». Le dijo a su agente que fuera a donde fuera necesario para conseguir esas piezas de arte a fin de añadirlas a su colección. Ya pueden imaginarse su sorpresa cuando recibió un telegrama de su agente diciéndole que esas piezas ya estaban en su propia bodega en donde tenía guardada su colección de arte. Así que, si aquel periodista hubiera comparado los valiosos artículos que quería con los artículos preciosos que ya poseía, hubiera descubierto que aquellas cosas que deseaba ya las tenía. Y eso es lo que quiero decirles hoy, principalmente. Amigas y amigos, no tenemos que andar buscando. ¿No es eso interesante? Tenemos la Biblia y Dios nos la ha dado. Es un libro precioso. Debemos acudir al libro precioso en donde tenemos las promesas de Dios y si hacemos esto, nos conectaremos con su poder. Es muchísimo mejor que acudir a seminarios, escuchar grabaciones, ver videos y leer toda clase de libros seculares. No hay nada de malo en eso. Pero si hacemos todo eso en lugar de leer en donde está el oro real, estamos simplemente traveseando con nuestras vidas. Y luego alzaremos la vista un día y nos preguntaremos ¿por qué no está funcionando? No funcionará a menos que uno siga el plan de Dios. Así que, permítame animarle a recordar que usted tiene el poder de Dios, tiene las promesas de Dios y estas promesas son increíbles. Otra cosa, antes de que pasemos a un par de amonestaciones prácticas. Usted tiene el poder de Dios. Le ha sido dado por el Dios Todopoderoso, quien es poder en sí mismo. Usted tiene las promesas preciosas de Dios. Él se las ha dado en su libro. Esas promesas son como los cables eléctricos que lo conectan con el generador de poder del Dios Todopoderoso. Si usted quiere el poder de Dios, tiene que dedicarse al libro de Dios. No hay cosa tal como ser un cristiano poderoso sin estar dedicado al libro de Dios. Ese es el secreto de todo eso. Pero, número 3. Usted tiene el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Por qué está haciendo Él todo eso? ¿Por qué Dios le provee de su divino poder mediante sus promesas? Porque Él quiere hacer algo en su vida. Él tiene un propósito en mente para usted. Escuche lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora bien, esas son declaraciones elocuentes. Permítanme desempacarlas. En primer lugar, el propósito de Dios para usted es que usted reciba su naturaleza. Esto no quiere decir que usted va a convertirse en un Dios pequeño. Algunos enseñan eso. Pero eso no es verdad. Ninguno de nosotros va a llegar a ser Dios. Hay solo un Dios. Pero la Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos imparte su naturaleza. Él no nos quita la vieja naturaleza. ¿Cuántos saben eso? Él no erradica lo que solíamos ser. Porque si eso fuera cierto, cuando nos convertimos en cristianos, jamás pecaríamos. Seríamos perfectos. Hay un pequeño poema que me gusta decir en todas partes. Dice, dos naturalezas laten en mi pecho. La una es necia, la otra es bendita. A la una amo, a la otra detesto. A la que alimento, esa es la que domina. Así que, si usted no alimenta su nueva naturaleza, su vieja naturaleza todavía lo dominará, aunque sea creyente. Pero escuchen. Antes de convertirse en creyente, usted ni siquiera tenía esa opción. No tenía la naturaleza de Dios. Ahora la Biblia dice que por estas promesas, la naturaleza de Dios que está dentro de usted, que está creciendo en usted, en oposición a su vieja naturaleza, esa naturaleza está siendo alimentada. ¿Cómo se alimenta? Por las promesas de Dios. Usted conecta la palabra de Dios con la naturaleza de Dios que está en usted. Y la Biblia dice que cuando usted hace eso, en primer lugar, usted se vuelve más santo. Y número dos, Él promete que si usted hace eso, escapará de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos malsanos. Ahora, hagamos una pausa por un momento y preguntémonos nosotros mismos, ¿qué cosa quiere decir eso? Y tengo que decirlo con todo cuidado, porque si no lo hago con mucha atención, me meteré en muchos problemas, así que voy a decirlo con todo cuidado. El mundo en que vivimos, amigos y amigas, ya no es un mundo que comunica cosas positivas a nuestras vidas. Simplemente no lo hace. Usted puede tener una familia positiva, puede tener un grupo pequeño positivo, pero el mundo, según lo conocemos, especialmente aquí, en los Estados Unidos de América, ya no es un mundo que valora la virtud, que valora la bondad. La Biblia dice que llegará el tiempo cuando los hombres llamarán al mal bien y al bien llamarán mal. Ya estamos en ese tiempo. Y todo lo que tienen que hacer es observarlo. Quiero decir, es simplemente muy evidente. Así que, aquí estamos, como creyentes. Estamos conectados con la fuente de poder. Nos han sido dadas las promesas divinas. ¿De qué manera se supone que debemos vivir en un mundo como este en el que vivimos? Le contaba a alguien hace unos días que hicimos algo de trabajo en nuestra casa para conectarnos con otro diferente servicio de televisión. Y el servicio de televisión está conectado a dos compañías. En conjunto hay más de 150 canales, así que la otra noche pensé probar todo eso. Me puse a cambiar canales para ver si hubiera algo que me gustaría ver. Quedé muy abochornado al ver lo que hay en televisión estos días. Para empezar, mucho de ellos son tonterías y necedades. ¿Quién va a ver esas cosas? Otras cosas son tan horribles y perversas y puro pecado. Le dije a mi esposa, no puedo hallar nada en televisión que me gustaría ver, excepto deportes. Y nos hallamos entre temporadas de deportes, o algo así. La temporada de baloncesto se ha acabado. La temporada de fútbol no ha empezado. Y ver el béisbol es como ver la hierba crecer. Así que no sabía qué hacer. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere figurarse cómo disfrutar de la televisión, les deseo buena suerte, amigo. Estoy seguro de que es mucho mejor que eso en alguna otra región del país, pero en California es un caos. Aunque en realidad es un caos en todas partes debido a que es simplemente una ventana a nuestra cultura, ¿verdad? La televisión es simplemente una ventana a nuestra cultura. Y la Biblia dice que usted y yo, como creyentes, hemos sido llamados a vivir vidas santas en medio de esa cultura. No podemos dejar que la cultura nos absorba. Tenemos que ser diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacerlo mediante el poder de Dios. Bien. ¿Cómo capta uno el poder de Dios? Mediante sus preciosas y grandísimas promesas que usted descarga a su corazón. Cuando usted se apoya en el poder de Dios y en las promesas de Dios, lo que sucede es que usted llega a ser más semejante a Dios y menos semejante al mundo. ¿Ha oído alguna vez que los casados que viven juntos largo tiempo empiezan a parecerse entre sí? Yo siempre oro por mi esposa para que eso no sea verdad. Los científicos nos dicen que las interacciones emocionales dentro del matrimonio, tales como la dieta que uno sigue, el medio ambiente en que uno vive, los pasatiempos, la forma en que hace ejercicio y todo eso produce una complexión similar. Las parejas tienden a imitar los hábitos el uno del otro. Así también como el lenguaje corporal. Como saben, cuando voy a un restaurante con mi esposa, ella dice, tráiganle este plato. Yo ni siquiera tengo que pensarlo. Lo que sea que a ella le gusta, me gusta a mí también. Así que si ella lo ordenó, me lo como. Según Robert Sajonk, psicólogo de la Universidad de Michigan, mientras más feliz es una pareja, es más probable que haya aumentado también su similitud física. Así que, amigo mío, si alguien se acerca y les dice que usted y su esposa empiezan a parecerse, recíbalo como un gran elogio. Ya les dije que he estado casado por 56 años y estoy seguro de que quienes tienen la misma experiencia que nosotros concordarán. Conforme pasan los años, menos quiero estar separado de mi esposa. No quiero ir a ninguna parte sin ella. A veces tengo que hacerlo, pero no me gusta para nada. Quiero estar con ella y sé que ella siente lo mismo. Eso es lo que sucede cuando uno crece junto como pareja y está enamorado y quieren estar juntos. Uno no quiere perderse nada y compartimos juntos estos maravillosos recuerdos y tenemos excelentes hijos y nietos. Es simplemente un tiempo grandioso en la vida para nosotros, pero lo hacemos juntos. Bien, es lo mismo en nuestra relación personal con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando echamos mano de su poder y vivimos en sus promesas, Él cumple su propósito en nosotros poco a poco, haciéndonos más y más semejantes a Él. Ese es un buen comienzo. Espero que usted se haya entusiasmado en cuanto al título Todo lo que necesita. Apenas hemos comenzado. Este estudio cubre de manera concentrada varios versículos de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y cada lección considera una de las virtudes que el Señor nos ordena añadir a nuestra fe. Bien, tenemos que concluir este programa y continuar con los otros acontecimientos del día, pero permítanme recordarle que el día de mañana, cuando nos reunamos de nuevo, vamos a hablar de la fe muscular al considerar juntos este mandato del Señor Jesucristo por medio de la pluma del apóstol Pedro. Gracias por escucharnos. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La promesa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.